Las víctimas tienen la palabra. Por mala que sea mi suerte, porque ni la misma muerte ya que te olvide yo. ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca durante el 2006 y 2007? Sesión pública de la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Presiden la sesión María Eugenia Mata, Marina Patricia Jiménez, Diego Enrique Osorno y el padre Alejandro Solalinde, presidente de la comisión. El compromiso de la Comisión de la Verdad es con las víctimas del conflicto social, cualquier tipo de víctima. Domingo 14 de junio, 11 de la mañana, Teatro Macedonio Alcalá. Construyamos juntos nuestra historia. Porque ni la misma muerte ya nadie te olvide yo. Oaxaca. A 9 años del 2006. Ocupa Radial. Cuarta mayordomía de performance sonoro. Pájaros en el alambre. 107.3. Frecuencia modulada. Miradas de resistencia y esperanza. La Comisión de la Verdad de Oaxaca te invita a participar en el concurso de fotografía sobre imágenes que ilustren el movimiento social en Oaxaca durante el 2006 y 2007. Las barricadas, señores, están de moda en Oaxaca. Consulta las bases en www.comisiondelaverdadoaxaca.org.mx. Thank you. just play like King Jeff. I don't mind even here. Just give me a push. Let yourself get loose. Take the fucking side of you. Make your body move. Bueno, está escuchando el 107.3 de FM. Estos son Pájaros en el Alambre en la Ocupa Radial este 14 de junio del 2015. Estamos haciendo memoria y una reflexión acerca de lo sucedido hace 9 años aquí en las calles de Oaxaca. Mientras tanto, vamos a escuchar, vamos a tener nuestra primera participación del día y esta mañana nos acompañan en esta estación de radio la Comisión de la Verdad, con quienes hicimos un programa pregrabado hace un par de días. Y intentamos hacer esta retransmisión, este ejercicio de preproducir el programa para que al mismo tiempo que usted está escuchando sea también invitado a la sesión pública de este día. Así que los dejo en esta frecuencia, en el 107.3 de FM. Agradecemos a Radio Plantón que nos está transmitiendo y retransmitiendo este esfuerzo en el 92.1 de FM y a todo el público que nos escucha. Muchas gracias, les mandamos saludos y seguimos transmitiendo esto que es el programa de la Comisión de la Verdad. Y regresamos, estás escuchando Ocupa Radial en el 107.3 de FM y Radio Plantón en el 92.1 de FM. Más tienen la palabra. Por mala que sea mi suerte, porque ni la misma muerte ya que te olvide yo. ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca durante el 2006 y 2007? Sesión pública de la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Presiden la sesión María Eugenia Mata, Marina Patricia Jiménez, Diego Enrique Osorno y el padre Alejandro Solalinde, presidente de la Comisión. El compromiso de la Comisión de la Verdad es con las víctimas del conflicto social, cualquier tipo de víctima. Domingo 14 de junio, 11 de la mañana, Teatro Macedonio Alcalá. Construyamos juntos nuestra historia. Oaxaca. A 9 años del 2006. Ocupa Radial. Cuarta mayordomía de performance sonoro. Pájaros en el Alambre. 107.3. Frecuencia modulada. ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca durante el 2006 y 2007? Las víctimas tienen la palabra. Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos iniciando esta transmisión que estamos haciendo a través de este proyecto de mayordomías de performance sonoro. Estamos esta mañana con los integrantes de la Comisión de la Verdad. Se encuentran con nosotros el padre Alejandro Solalinde, quien preside la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Está con nosotros también la comisionada Marina Patricia Jiménez y también se encuentra con nosotros el comisionado Diego Osorno. Estas tres personas en su conjunto forman la Comisión de la Verdad, dirigen la Comisión de la Verdad en Oaxaca, y vamos a platicar en un día tan emblemático como este, 14 de junio, vamos a platicar sobre lo que es la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Primero que nada les pediría un saludo, el padre Solalinde, bienvenido a este programa dedicado a reflexionar sobre el 14 de junio. Bienvenido, padre. Pues un saludo muy cariñoso a todas las y los oyentes. Es una oportunidad excelente de llegar hasta ustedes para hacer una reflexión profunda y también pensar en el momento que vivimos, para que estos hechos dolorosos que hemos vivido, en la medida de lo posible, no se repitan. Qué bueno que podamos llegar hasta ustedes. Les enviamos un saludo muy, muy cariñoso. Le pediríamos también a la comisionada Marina Patricia Jiménez que nos dé un saludo para el público que nos escucha en este momento aquí en esta colonia. Pues Radio Escuchas, muy buenos días. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio. Ojalá que este mensaje y lo que podamos reflexionar pueda hacerlos copartícipes de este proceso y de este caminar de la Comisión de la Verdad en Oaxaca. Diego Osorno, bienvenido a este programa. Un saludo al público que nos escucha. Gracias. Hola a quienes están poniendo el oído del otro lado, y ojalá que pues, bueno, la palabra que aquí se comente sea una palabra que pueda recordar el 14 de junio y muchas otras cosas que hemos vivido en Oaxaca en los últimos años. Pues entramos en materia. 14 de junio nos trae muchos recuerdos para los oaxaqueños, sobre todo aquel 14 de junio de 2006, y no sería posible este programa y hacer esta reflexión política sobre el 14 de junio pues si no se hubiera conformado en Oaxaca una Comisión de la Verdad justamente para investigar aquellos acontecimientos. Vamos a iniciar por esta parte. Coméntenos qué es la Comisión de la Verdad, o primero que nada, qué es una Comisión de la Verdad para el público que nos escucha. Pues bueno, una Comisión de la Verdad es una instancia que se crea con la participación de ciudadanas y ciudadanos para que den cuenta de la situación de investigación en relación a construir la verdad histórica sobre hechos que han acontecido. También otro de los elementos fundamentales es que las comisiones de la verdad, hay algunas que tienen por mandato hacer investigaciones de carácter jurídico para que se pueda sancionar a personas que han cometido una serie de delitos, y que en ese sentido es dar cuenta del derecho a la justicia. Y el otro elemento fundamental es en los conflictos, en las situaciones que se generan, siempre hay víctimas. Esto implica que se generen mecanismos de reparación integral que no solamente se reducen a las cuestiones económicas, sino también a la parte de la reparación simbólica, hacer un reconocimiento sobre la situación de las víctimas. Y lo fundamental en todo este proceso, que es el dar cuenta del derecho a la verdad, la justicia y la reparación, es que se generen mecanismos para que no se vuelvan a repetir estas situaciones. Entonces, en el caso particular de la Comisión de la Verdad en Oaxaca, pues uno de los aspectos o de los resultados que se espera del trabajo de la Comisión es que se entregue un informe que dé cuenta de estos tres derechos de la verdad, la justicia y la reparación, para que se garanticen garantías de no repetición a través de una serie de recomendaciones que puedan concluir en propuestas de programas y políticas públicas para que esta situación pues nunca más suceda en Oaxaca ni en ninguna parte del país. Quizá la gente que nos esté escuchando se preguntará, ¿es legal esta Comisión de la Verdad? ¿Es constituida legalmente? ¿Qué carácter o qué estatus tiene esta Comisión de la Verdad en Oaxaca? Bueno, hay un decreto mediante el cual fue creada, un decreto que fue aprobado por el Congreso de Oaxaca en el en el otoño del 2013. Este decreto es el que regula pues la integración de esta comisión, el trabajo de esta comisión, y la principal expectativa que hemos tenido, que nos hemos topado, es, o la principal pregunta es si la comisión puede meter a la cárcel a las personas que cometieron delitos y violaciones a los derechos humanos en el 2006 y 2007. Y pues según este decreto no podemos hacerlo, no somos una instancia vinculante, pero sí ayudamos a que las instancias judiciales pues hagan su trabajo, porque lo que nosotros estamos investigando en marzo del próximo año pues será público, y esperamos que en ese informe haya evidencias, haya documentación que pruebe responsabilidades en violación de derechos humanos y delitos cometidos en el periodo 2006 y 2007. Entonces, pues sí, eso hay que decirlo, hay que aclarar que no nosotros tres ni el equipo podemos pues meter a la cárcel a quienes identifiquemos como responsables de violaciones a derechos humanos o de delitos incluso, pero sí podemos ayudar a visibilizar las evidencias y a presionar en cierta forma con la ayuda de la sociedad y de las organizaciones a que la autoridad correspondiente pues haga el trabajo que a casi 10 años de distancia no se ha hecho en muchos de los casos que se cometieron aquel entonces. Es muy probable que nos estén escuchando en este momento profesores, maestros y maestras, que nos estén escuchando víctimas incluso de la represión del 2006, que nos estén escuchando activistas, amas de casa. ¿Qué puede esperar el pueblo de Oaxaca de esta Comisión de la Verdad? Bueno, lo que puede esperar no solo el pueblo de Oaxaca, la sociedad civil, sino yo creo que es una lección también para todo el mundo, porque somos una familia humana y estamos interrelacionados en el tiempo, en el espacio, y es importante saber lo que pasó. Lo que puede esperar el pueblo de Oaxaca y el mundo es una reflexión lo más profundamente posible. Es decir, los actores, los que vivieron en primera línea estos acontecimientos, quizá no tengan todos los cabos atados, y tal vez nadie los vaya a tener nunca, pero la Comisión de la Verdad va a tratar de unir lo más que sea posible la información que tenemos para que tengamos una visión más completa de lo que sucedió. Yo creo que no podemos aislar nada más lo que sucedió aquí en Oaxaca, porque está relacionado también en el ámbito estatal, en el ámbito federal, y hay cosas que se relacionan, que es importante saberlas y analizarlas. Y entonces lo que podemos esperar es sobre todo, primero, una clarificación de la verdad lo más completa posible, para que la gente tome conciencia y sepa realmente quién lo hizo, por qué lo hizo, con quién lo hizo y con quién se apoyó para hacerlo. Y también que sepa que esas personas que son perpetradores o sujetos de la forma que sea, tuvieron efectos. Por ejemplo, los perpetradores, los victimarios, podemos saber qué fue de ellos, qué pasó de ellos, qué siguen haciendo, cómo se relacionan, quién los apoya. Las víctimas, podemos saber los efectos que tuvieron, los efectos en sus vidas, en sus personas, en sus cuerpos, y también en la sociedad. Yo creo que ese el número uno de lo que puede hacer la Comisión de la Verdad es generar una reflexión muy profunda para que la gente de hoy tome conciencia de los hechos de 2006-2007 para que tome decisiones hoy en 2015. Miradas de resistencia y esperanza. La Comisión de la Verdad de Oaxaca te invita a participar en el concurso de fotografía sobre imágenes que ilustren el movimiento social en Oaxaca durante el 2006 y 2007. Las barricadas, señores, están de moda en Oaxaca. Consulta las bases en www.comisiondelaverdadoaxaca.org. www.radiolaminamuerte.mx. Soy Isaac Torres Carmona, soy presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, filial Oaxaca. Comenzaría por decir que el derecho a la verdad es un derecho humano reconocido universalmente. Se le reconoce a los individuos por su condición humana frente al Estado. Es importante este derecho, saber que existe y conocerlo, para poder utilizarlo, para poder exigirlo. El día de hoy, 14 de junio, es importante que la sociedad se involucre en este proceso que nos atañe a todos como sociedad. Vuelvo a repetir, las violaciones a derechos humanos no solamente afectan a quien la padece, sino a toda la sociedad en su conjunto. Es importante que haya que aporten desde su propio testimonio o alguna serie de indicios que puedan aportar justamente para la Comisión de la Verdad esté en condiciones justamente de desvelar una verdad real e histórica de los hechos. Considero una oportunidad real para el anhelo de justicia. Tenemos la oportunidad o la posibilidad de contribuir a establecer esta verdad real e histórica a través de nuestra participación. Hay una relación muy estrecha entre derechos humanos y Comisión de la Verdad. Podríamos decir incluso que esta comisión trabaja bajo un enfoque, bajo una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué significa esto en términos concretos? ¿Por qué esta Comisión de la Verdad trabajaría con un enfoque de derechos humanos? Bueno, hay un decreto, el mandato de ley que tenemos como Comisión de la Verdad es hacer una investigación de las posibles violaciones a los derechos humanos, dar cuenta de faltas administrativas o posibles delitos que cometan servidoras y servidores públicos. Entonces, lo primero que me parece fundamental es señalar que nosotros tenemos una normatividad a nivel nacional, que es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en donde están todos los derechos y las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Entonces, hay un marco general que tenemos, que es la plataforma, en donde el Estado mexicano tiene una obligatoriedad para garantizar que estos derechos se cumplan, se garanticen, se respeten, se promuevan y tengan un carácter de progresividad. Pero también una cuestión muy importante es que el Estado mexicano no está al margen de una serie de instrumentos de carácter internacional que le obligan a dar cumplimiento también a otra serie de derechos que, como digamos, como una instancia, como un Estado parte de otros sistemas de derechos humanos, como es el Sistema Universal de la Organización de Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el sistema a que nos vincula con los países que estamos dentro de la Organización de Estados Americanos. Hay una serie también de instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, México tiene una obligación de vincular en toda su normatividad, con un carácter de obligatoriedad, de hacer que estos instrumentos internacionales de derechos humanos se cumplan y se garanticen. Ha sido para eso muy importante la reforma constitucional que hubo en el año del 2011, en donde México deja de estar en esta discusión que ha habido, sobre todo en el ámbito jurídico, en donde muchas veces se ha planteado que los instrumentos internacionales de derechos humanos están por debajo de la Constitución. Esta reforma justamente lo que rompe es esta visión que hay fragmentada de que la Constitución está por encima de esto. Esta reforma lo que plantea fundamentalmente son varias cosas, pero dos me parecen centrales. Una tiene que ver con el asunto de que México tiene la obligatoriedad de que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos se cumplan y se puedan manejar en todo lo que es la normatividad en el país, de tal manera que no hay un carácter diferenciado de una ley que tenga superioridad sobre otra. La otra cuestión que me parece fundamental de la reforma tiene que ver con garantizar el principio pro persona, que eso significa que en la aplicación de las leyes lo que se tiene que poner por delante como objetivo es garantizar aquellos derechos que sean los que beneficien más a la persona. Entonces, hay otra serie de elementos en la reforma, no solamente son los únicos, pero me parecen estos muy importantes comentarlos. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de un enfoque de derechos humanos, estamos hablando de esta serie de mecanismos donde la normatividad internacional de derechos humanos, nosotros la tenemos como un parámetro de revisión del cumplimiento o no de cómo estos derechos humanos se están garantizando. Por otra parte, esto no puede ir al margen de también de ver mecanismos para la documentación de las violaciones a los derechos humanos. La documentación de las violaciones a los derechos humanos tiene que ver con el registro de la información donde podamos ubicar a las víctimas, los perpetradores, los hechos, pero también con el análisis de la información y la sistematización de la información. Esto nos da otro mecanismo importante, que es el de poder hacer nosotros conclusiones de qué tipo de violaciones a los derechos se están dando, porque estas violaciones están en base a esos derechos que nos están garantizando. Y finalmente, la parte fundamental es nosotros hacer propuestas de políticas y programas de incidencia, políticas públicas, para que el Estado pueda tener mecanismos para que estas situaciones de derechos humanos se puedan garantizar. Obviamente también hay otra parte que tiene que ver con la parte de la justiciabilidad de estos derechos, en donde, aunque nosotros como comisión no seamos vinculantes, sí tenemos un carácter de obligatoriedad, de que si en el proceso de la investigación nosotros ubicamos que pueda haber algún delito, se recurra ante las autoridades correspondientes para que en su caso se puedan generar las denuncias pertinentes y las autoridades que administran y procuran justicia hagan las investigaciones con respecto de las situaciones que se pudieran presentar. Entonces, el enfoque de derechos humanos es este proceso que tiene diferentes etapas, en donde lo fundamental pues es garantizar que estos derechos se respeten, se promuevan y se disfruten también a nivel de la ciudadanía. Muy bien, en toda Comisión de la Verdad, y esta no es la excepción, el centro de su acción, el centro de su actuar son las víctimas. ¿Cuál es la relación que ha establecido esta Comisión de la Verdad con las víctimas, familiares, viudas, encarcelados, expresos políticos? ¿Cuál es la relación que ha establecido esta comisión, o en su caso, cuál es la relación que quiere establecer con las víctimas? Bueno, pues en una primera etapa, la comisión lo que hizo fue tratar de establecer reuniones bilaterales con organizaciones que fueron protagonistas de los acontecimientos del 2006 y 2007, tratar de presentarles directamente el trabajo de la comisión, explicarles un poco el mandato y cómo entendíamos nosotros el mandato. Y a la par de eso, el equipo, digamos, de la comisión estuvo en un proceso de análisis, pues, hemerográfico, histórico, bibliográfico, de lo que fue el conflicto, ¿no?, de lo que ocurrió en esos años. Finalmente, es en marzo cuando empezamos ya el proceso que, sin duda, pues es el proceso vital de la comisión, porque es el proceso de escuchar los testimonios de las personas que sufrieron las violaciones a derechos humanos en aquel entonces. Y bueno, hemos, además de tener esta dinámica de recibir testimonios aquí en la comisión o en otros espacios, o incluso ir en algunos casos a los domicilios de las víctimas cuando las circunstancias así lo requieren, empezamos otro proceso que es el de una reunión mensual en las instalaciones de la comisión, en la que se permite el acceso pues de cualquier víctima que quiera estar enterada de manera directa sobre lo que hemos estado haciendo, ¿no? Hay un previo registro y Predominantemente vienen víctimas que pertenecen a alguna organización, pero hay víctimas también que no tienen organización y que llegan aquí. Este evento del 14 de junio, esta sesión pública que estamos haciendo, pues tiene como finalidad meter a la comisión en otra etapa de visibilidad. Nosotros al principio decidimos que la comisión no podía tener una muy fuerte presencia mediática, porque eso podía entorpecer, digamos, el funcionamiento diario de la comisión ante la posibilidad de que se viera la comisión como un instrumento político o parte de una lucha que se quedara solo en lo mediático. Pero esta sesión del 14 de junio, esta fecha del 14 de junio, nosotros consideramos que puede ser un parteaguas para que ya la comisión tenga una interlocución mayor con las víctimas, no solo recolectando estos testimonios específicos que forman parte de las líneas de investigación que estamos trabajando, sino incluso hay un proyecto que presentó la comisionada Marina Patricia Jiménez, muy interesante, para llevar mesas de la Comisión de la Verdad a barrios como la Colonia Rosario, pronto los visitaremos seguramente por ahí, a otros barrios de la ciudad de Oaxaca y pues otros pueblos de las afueras, de los valles centrales o de otras regiones, para recolectar testimonios de gente que a lo mejor fue víctima en aquel entonces y que no se animó a participar en ninguno de los diversos procesos que se han establecido, no solo por parte de instancias gubernamentales como la CNDH, como la Suprema Corte de Justicia, sino como Amnistía Internacional o la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, y que quisieran ahora sí pues tener esta participación en la construcción de una memoria sobre lo que ocurrió en 2006 y 2007, y también pues una necesidad o una búsqueda de combatir esa impunidad. Nosotros fundamentalmente como Comisión de la Verdad tenemos ese eslabón, ese trabajo, combatir la impunidad. Las comisiones de la verdad se crean cuando ya no son los instrumentos que tiene el Estado para resolver el gran problema de injusticia, no son suficientes, y entonces una de las figuras que se ha creado en diversos países donde hay tanta impunidad, como es el caso de Oaxaca, y sobre todo sobre los hechos de 2006 y 2007, donde hay más de pues 500 delitos cometidos y no hay más que una persona consignada por alguno de estos crímenes. Entonces se crean estas comisiones de la verdad, que son básicamente para combatir la impunidad, pero no pueden prosperar estas iniciativas sin la participación de las víctimas, sin el involucramiento de las víctimas. Entonces, para nosotros pues ese ha sido pues el faro con el que estamos trabajando. Hay momentos que tenemos dudas de muchas cosas, de visiones, de estrategias, de cómo avanzar, pero siempre las víctimas son las que nos ponen en la ruta hacia donde tenemos que llegar. Hay una relación que podemos decir de antemano incómoda, compleja, difícil, que es la relación de esta Comisión de la Verdad con los responsables o con los presuntos perpetradores, con autoridades o con personas o con grupos que de alguna manera han estado señalados como responsables de las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se les va a escuchar? ¿Se les va a permitir que digan, entre comillas, su verdad? ¿Se van a escuchar esos testimonios? ¿Cuál va a ser la relación que va a tener la Comisión de la Verdad con las autoridades responsables o presuntos perpetradores? Pues nuestra relación tendrá que ser pues lo más objetivamente posible y también abarcar a todas las personas que se vieron pues envueltas en esta situación de 2006-2007. Lo mismo presuntos perpetradores que víctimas, empresarios, sectores que participaron también en esto. Nosotros tratamos en este discernimiento de la verdad de lo que pasó. Tenemos que juntar todas las experiencias, todos los puntos de vista. Yo pienso que si la Comisión de la Verdad solamente escuchara a unos sin escuchar a otros, tendría una percepción incompleta. Sí, por supuesto que vamos a también escuchar a los supuestos y perpetradores, para que también tengamos un cuadro completo, y también a los empresarios, que de alguna manera también pues se vieron afectados por estos hechos. Las víctimas tienen la palabra. Por mala que sea mi suerte, porque ni la misma muerte ya que te olvide yo. ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca durante el 2006 y 2007? Sesión pública de la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Presiden la sesión María Eugenia Mata, Marina Patricia Jiménez, Diego Enrique Osorno y el padre Alejandro Solalinde, presidente de la comisión. El compromiso de la Comisión de la Verdad es con las víctimas del conflicto social, cualquier tipo de víctima. Domingo 14 de junio, 11 de la mañana, Teatro Macedonio Alcalá. Construyamos juntos nuestra historia. Porque ni la misma muerte ya la que te olvide yo. Bueno, mi nombre es César Pérez López. Soy víctima de la violencia del Estado en Oaxaca en el año 2006. Fui trasladado al Centro Federal de Readaptación de Nayarit. Y como víctima, el sentir de las víctimas a 9 años de la represión del 2006 es de total injusticia, de total impunidad, porque a 9 años no ha habido todavía reparación a las víctimas ni tampoco castigo a los responsables, ¿no? Parece que los funcionarios de ese entonces, en vez de ser procesados o ser llevados a juicio, han ido ascendiendo, ¿no?, a otros niveles de gobierno. Y es importante este proceso de construcción de la verdad histórica que está implementando e iniciando la Comisión de la Verdad, porque la versión que dio el gobierno en ese entonces fue otra, ¿no? Y parece que ellos pretenden que se quede con esa versión, por eso ahorita pues no se ha hecho ninguna investigación a fondo, no se ha procesado a nadie. A nosotros nos acusaron en un inicio de terrorismo, de asociación delictuosa, daños por incendio, resistencia de particulares, y al final pues nada de eso era cierto, ¿no? No se nos comprobó nada de esos delitos y no lo iban a poder comprobar porque también nosotros no cometimos esos delitos. Lo único que hicimos fue manifestarnos en contra del mal gobierno, ¿no? Y desde antes había injusticias, fue por ese motivo que se inició el movimiento del 2006. Durante el proceso hubo violaciones a los derechos humanos, hubo asesinatos, hubo represión, detenciones, torturas. Durante nuestras detenciones fuimos sometidos a todo tipo de torturas psicológicas y físicas. Y después de eso aún continúa la impunidad, ¿no? Entonces todo eso sí nos obliga a participar en este momento histórico de la construcción de la verdad histórica. Sí, entonces invitamos a la sociedad en general, a las víctimas directas, a las víctimas indirectas, a todos los que participaron en este movimiento del 2006, para que acudan a partir de las 11 de la mañana en el Teatro de Macedonia Alcalá, en donde se llevará a cabo la sesión pública de la Comisión de la Verdad, para que puedan también llevar algunos videos, fotos, testimonios que puedan aportar para la construcción de la verdad histórica. Vamos a la recta final de este programa y agradecerles la presencia de todos ustedes. Para quienes nos escuchan, estamos conversando con los comisionados y la comisionada de la Comisión de la Verdad, el padre Alejandro Solalinde, el periodista Diego Osorno y la activista y especialista en derechos humanos Marina Patricia Jiménez. En esta última parte, ¿les parece si platicamos sobre los eventos de este día, 14 de junio? ¿Por qué la importancia de la conmemoración de un día como el 14 de junio para el movimiento social oaxaqueño? ¿Dónde reside la importancia de este día? Bueno, sin duda alguna, ya el 14 de junio, incluso antes de que se creara esta Comisión de la Verdad, se ha convertido en una efeméride pues muy significativa en la historia reciente de Oaxaca, probablemente pues perdurará en el tiempo como una efeméride en la que se registró pues uno de los mayores operativos de represión contra el gremio magisterial y contra algunas organizaciones que participaban en este plantón del Zócalo. O sea, esta vulneración del derecho a la libre manifestación, que en Oaxaca, como muy pocos otros estados del país, se ejerce de manera pues constante, de manera vigorosa, desde hace mucho tiempo por parte de la sociedad. Entonces hay esta decisión del gobierno en turno de restringir ese derecho, por lo menos en ese día, y bueno, se desatan una serie de acontecimientos que forman parte de lo que estamos investigando. Entonces, es un hecho al que nosotros como Comisión de la Verdad tenemos que entrarle al análisis, entrarle a la recolecta de testimonios para seguirlo analizando, seguir viendo su dimensión, no solo pues en lo que ha sucedido en estos últimos años, sino en un contexto pues histórico. Y esta decisión pública que hacemos pues está enmarcada precisamente en ese esfuerzo, ¿no? En el esfuerzo de lo que comentaba yo antes, de también hacer que la Comisión empiece a tener más oídos, tener más vista, que esté siguiendo el trabajo que hacemos. Y por eso, bueno, aprovecho para agradecer a los amigos de los pájaros en el alambre por esta oportunidad pues de hablar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que queremos hacer, e invitarlos a que no solo en esta audiencia, en esta sesión del 14 de junio, la gente puede dar su testimonio, sino que las oficinas de la Comisión están pues abiertas en cualquier momento para recibir testimonios. La sesión es un evento especial donde nosotros estamos de mandar un mensaje pues más amplio, pero no solo el 14 de junio vamos a estar recogiendo los testimonios de la gente. Pues si ustedes nos escuchan y ustedes quieren participar en la Comisión de la Verdad, pueden pues acudir a nuestras instalaciones en cualquier momento y tendrán pues la oportunidad de participar en este proceso que esperamos que vaya creciendo y que para marzo del próximo año pues tenga ya todo una serie de elementos de investigación y de respaldo social para poder anunciarlo, ¿no? Pues tomando esta última parte de tu intervención, Diego, sobre la recta final de este trabajo de la Comisión de la Verdad. A partir de este mes de junio estamos a 6 meses de concluir el año y a 8 meses de que esta comisión termine su mandato. Como un resultado, tendrá que presentar un informe al pueblo de Oaxaca especialmente, pero también a las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Entonces va a presentar un informe. ¿Qué habrá de contener en términos generales el informe que presente esta Comisión de la Verdad hacia los primeros meses del próximo año? Bueno, este informe, por el mandato que establece la ley misma, va a dar cuenta de la situación sociohistórica de lo que fue el conflicto 2006, va a dar cuenta de una cronología de hechos de lo que aconteció durante este periodo 2006-2007, va a dar cuenta de la situación de violaciones a los derechos humanos que se presentó. Evidentemente, en esta situación de determinar las violaciones a los derechos humanos, pues se determinará qué tipos de derechos fueron los que se violentaron. Pero los derechos van aunados con la responsabilidad de quienes cometieron estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, evidentemente, hay víctimas y hay perpetradores de estas situaciones de derechos humanos. Se dará cuenta de eso también. También se dará cuenta de la parte jurídica, cuál era la normatividad que se tenía a nivel estatal. Y evidentemente la parte fundamental de este informe son las recomendaciones para que no se vuelvan a presentar hechos como los que se dieron en 2006 y 2007. Muy bien, para el público que nos escuche, estamos transmitiendo este 14 de junio, unas horas antes de llevar a cabo la sesión pública, la primera sesión pública que realiza esta Comisión de la Verdad. El evento de la sesión pública está previsto para este día, este 14 de junio, a las 11 horas en el Teatro Macedonio Alcalá. También para la gente que nos escucha puede consultar toda la información referente a la Comisión de la Verdad en la página electrónica www.comisiondelaverdadoaxaca.org.mx. Para cerrar esta entrevista y para agradecerle la participación a cada uno de ustedes, a quienes nos están escuchando aquí en el Rosario, en esta zona del Rosario, y pues transmitimos en vivo desde el domicilio de la doctora Berta Muñoz, a quienes nos están escuchando, les queremos dar en esta última parte un mensaje por cada uno de los comisionados e invitarles a participar de alguna manera a través de esta transmisión con sus testimonios, con sus puntos de vista sobre la importancia de la participación social y ciudadana un día como hoy. ¿Les parece si cerramos con un mensaje para la gente que nos está escuchando en esta transmisión? El padre. La comisionada Marina dijo, entre otras cosas, que varios de nuestras metas, de nuestros objetivos son el esclarecimiento de la verdad, la atención a las víctimas, reparación de las víctimas, pero también la no repetición de los hechos. Yo quiero referirme a esto último. Esta comisión tendrá como principal objetivo modificar las cosas para que no se repitan los hechos. Pero muchas personas piensan que eso significa solamente metiendo a la cárcel a los perpetradores, solamente modificando coyunturalmente de momento las estructuras, pero después todo va a seguir casi igual. Yo creo que, hablando precisamente de participación ciudadana, donde se aseguraría la no repetición de los hechos, es que haya verdadero cambio en la conciencia de la gente, que la gente despierte, que la gente abra los ojos, que la gente se dé cuenta de lo que pasó y sigue pasando. No seguir luchando porque en Oaxaca haya justicia, haya verdad, no repetición, que no se vuelva a repetir los hechos de 2006 y sobre todo pues que iniciemos un proceso amplio de reconciliación de este pueblo pues tan lastimado por gobiernos autoritarios. Con esto cerramos esta transmisión y les agradecemos mucho haber estado presentes durante esta hora de transmisión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera mandar un mensaje a toda la ciudadanía, pero particularmente a las mujeres, invitarles a que, así como han tenido una participación activa en toda la historia de transformación de Oaxaca, puedan acercarse. Sabemos que la palabra de ustedes, que los ojos de ustedes, los oídos de ustedes, el corazón de ustedes y el caminar de ustedes ha transformado Oaxaca. Ustedes fueron copartícipes de todo el proceso 2000-2007 y yo les quiero invitar a que nos puedan traer su palabra. Es muy difícil. Y bueno, pues por mi parte yo quisiera refrendar el compromiso que tenemos con el pueblo de Oaxaca. Sabemos lo que cuesta, lo que ha costado crear una comisión de la verdad, el esfuerzo, el dolor de muchísima gente que sufrió pérdidas, sufrió el dolor de ver a familiares pues detenidos de manera arbitraria, torturados, amenazados e intimidados. Sabemos que en Oaxaca prácticamente pues toda la sociedad se siente víctima de los hechos del 2006 y 2007. Hay este ambiente, hay esta necesidad de resolver lo que pasó, de dar justicia, porque la impunidad que existe a la fecha pues es muy grande, ya lo habíamos comentado. Y entonces el compromiso que tenemos pues está el tamaño de esa impunidad, que es enorme, y yo quisiera pues refrendar el compromiso de que vamos por el camino de la justicia, que vamos a buscar la verdad, porque la verdad estamos claros todos de que nos vuelve más libres como sociedad, nos hace avanzar, nos hace mejorar, salir de atolladeros en los que estamos, y el compromiso es con el pueblo de Oaxaca fundamentalmente. Esperamos que el informe logre no solo visibilizar a las víctimas, sino también visibilizar a los victimarios que estén señalados ahí, que tengamos los elementos para decir que la justicia tiene que actuar contra ellos, porque no se vale que a 10 años de distancia, que es cuando se va a presentar el informe, muchos de estos participantes en los crímenes de lesa humanidad. 2006 y 2007. ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca durante el 2006 y 2007? Las víctimas tienen la palabra. Consulta www.comisiondelaverdadoaxaca.org.mx. Bueno, bueno, estás escuchando esto que es la cuarta mayordomía de performance sonoro. Esta ocasión el evento se llama Ocupa Radial y estamos transmitiendo en vivo para toda la ciudad de Oaxaca y por internet, pues para todo el mundo que nos pueda escuchar. Este 14 de junio del 2015 se conmemoran 9 años de aquel certero ataque que el gobernador del estado, Ulises Ruiz, en ese entonces perpetró contra los maestros de la sección 22. Si hay algunas personas que no recuerden bien esos sucesos, haremos un ejercicio de memoria radiofónica y les compartiremos una serie de documentales que fueron producidos durante esa época, durante el 2006, 2007 y 2008. Algunos de estos documentales hablan claramente de cómo cronológicamente se fue realizando este movimiento. De estos documentales que tenemos a la mano, les vamos a pasar unos esta mañana para que recuerde esos momentos y junto con usted y con nosotros podamos seguir adelante en esta reflexión. Recuerde que estamos en internet, puede mandarnos mensajes al Facebook Pájaros en el Alambre. En esa dirección de Facebook puede encontrarnos, Pájaros en el Alambre. Y por medio de ese mensajero podemos estar en contacto para que usted nos pueda mandar mensajes. También estamos saliendo por internet en la dirección www.radio.flujos.org 2.8000/pájarosenelalambre.org. Y si no, ya están circulando las invitaciones también por internet, por el Facebook y por las redes sociales. También la página de pájarosenelalambre.com puede encontrar más información sobre esta transmisión y sobre los archivos que después se convertirán en un archivo común, en un archivo compartido para que en general todas las personas podamos escuchar y rememorar estas palabras que el día de hoy se van a compartir. Así que si usted está todavía a tiempo de asistir a la sesión que va a realizar la Comisión de la Verdad Oaxaca, vaya usted a la comisión, es a las 11 de la mañana, inician las sesiones y de 11 a 2 de la tarde estarán compartiendo testimonios las víctimas del movimiento social del 2006. Acérquese, seguramente usted también tiene algo que compartir, seguramente usted también es víctima de este movimiento social y le invito también a que vaya a compartir sus palabras. Vamos a escuchar esto que sigue, que es un pequeño documental sonoro hecho por Banda Ancha en aquel 2007-2008. Vamos a escuchar este documental y regresamos. Estás escuchando Pájaros en el Alambre a través de esta Ocupa Radial. Seguimos transmitiendo en vivo desde algún lugar de la ciudad. ¿A ti ya se te olvidó o qué? Ay, ay, ay, india del alma, soy maestra y no lo niego. Y he venido a protestar. El gobierno privatiza la propiedad nacional. Este gobierno foxista ya nos vino a rechingar. ¡Ándale! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ay, ay, ay, india del alma, este gobierno no entiende nuestro pliego petitorio. Como ellos ganan millones detrás de un pinche escritorio. Cuando vayan a Pochutla les voy a hacer su velorio. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ay, ay, ay, india del alma, dile a Ulises que me escuche lo que yo le estoy cantando. Y si no me quiere oír, que se vaya preparando, porque las educadoras su tumba estamos cavando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pero eso no impide que los compañeros estemos firmes en la lucha. Sí, es alentador porque nos demuestra que no estamos solos. A pesar de todo, hay gente también que no se pliega a sus intereses, que no es parte de los corifeos a los que ellos están acostumbrados. después se retiraron, aventando balazos a diestra y... Podrá sonar a sarcasmo, pero la prioridad de Ulises Ruiz fueron siempre los medios masivos. Si la forma de demostrarlo fue atacar frontalmente al diario de mayor circulación del estado, organizarle una huelga falsa sin empleados, invadirle un predio o balacear sus bodegas hiriendo de bala a sus voceadores, eso ya es una cuestión de estilo. La toma de Radio Plantón fue un simple atraco a mano armada. Están entrando. Les, vamos a desalojar el edificio a toda la ciudadanía que está pendiente de cualquier acción que vayamos a tomar, a todo el pueblo de Oaxaca a levantarse en contra del gobierno tirano de Ulises Ruiz Ortiz. Destrucción y abaratamiento del centro histórico. El Zócalo, la Plaza de la Danza, el Llano, la Fuente de las Siete Regiones y muchos árboles centenarios. Además de la privatización de la Guelaguetza. Corrupción. Desvío de fondos para la campaña del PRI. Adjudicación directa de obra pública a sus cuates sin licitación. Parquímetros privados. No hay ley de transparencia. Por no hablar del fraude electoral que lo puso en el poder. Represión. San Blas Atempa, San Juan La Lana, Palacio Municipal de Cuquila y el 14 de junio contra el Magisterio del Estado. Violaciones a los derechos humanos. Feminicidios en todo el estado. Ataques y hostigamiento a medios de comunicación independientes. Diario Noticias, Radio Guetta, Radio San Jacinto, Estéreo Lluvia de Tuxtepec, Radio Plantón. Prácticas intimidatorias y criminalización de la protesta pública. El gobernador, de cara a la nación, no da la cara al pueblo de Oaxaca. Por eso... Ulises Ruiz debe ser destituido. Ulises Ruiz debe ser destituido. El día que mataron a José Jiménez Colmenares, primer muerto del conflicto, Joaquín López Dóriga en el noticiario estelar del Canal de las Estrellas nos ofrece una línea kafkiana. Una persona murió por una herida de bala durante una marcha del magisterio oaxaqueño. Así nada más. Una muerte peculiar, durante una marcha. Como si por alguna misteriosísima causa los manifestantes acostumbraran a asesinarse entre ellos mientras caminaban. ¡Caíste! ¡Pero nunca te vendiste! ¡Camarada! ¡Caíste! ¡Pero nunca te vendiste! ¡Camarada! ¡Caíste! ¡Pero nunca te vendiste! ¿Sí o qué? ¿A ti ya se te olvidó o qué? Ay, ay, ay, India del alma, soy mal. Sabemos, al Estado sabemos. 20 de agosto, el convoy del terror y el asesinato de Lorenzo Sampaio. Policías uniformados disparando contra manifestantes. Sí, pero TV Azteca prefirió explayarse la arrastrada que la policía capitalina le puso a su reportero. El convoy del terror siguió su camino del terror. Esto que estamos viendo son precisamente los balazos en el automóvil de uno de los compañeros de la prensa, ¿no, Edgar? En este automóvil venía un compañero del periódico Milenio y un del periódico Reforma. Si eso lo hacen con un medio de comunicación, ¿qué no harán con un ciudadano común y corriente? Y bueno, en este caso con los activistas. Oye, Edgar. Intento de recuperación del gobierno del estado, de la radio del estado, sin haber actuado de manera o en consulta con las autoridades del gobierno federal, una decisión unilateral del gobernador de Oaxaca. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el vocero presidencial. Yo estoy seguro que no fue de mala intención, yo creo que estaba mal informado, pero yo creo que a estas alturas ya está bien informado de que no hubo desalojo, de que no hubo presencia policiaca, de que se trató de un ataque en un cerro a las antenas. En el interior se apreciaban equipos electrónicos perforados por impactos de bala. En piso y mobiliario había cartuchos percutidos de diferentes calibres. El profesor Sergio Valencia Sánchez fue trasladado al hospital del Issste de la ciudad de Oaxaca con una herida de bala en la pierna izquierda. Después, profesores e integrantes de la APO tomaron las instalaciones de 12 radiodifusoras privadas en la capital del estado y comenzaron a transmitir desde sus frecuencias. Le vamos a demostrar a este gobierno y a sus ejércitos represores que no van a poder contra nosotros. Esta emisora que se encuentra en el fraccionamiento El Rosario, adelante de cinco señores. Alerta compañeros, es importante que se movilicen, nos están oyendo disparos del lado de la ley 710 con los policías ministeriales, compañeros. Alerta compañeros, la movilización, a que toquen las campanas, a que se movilicen de manera inmediata y a que se trasladen a las diferentes tomas de su comunidad. Alerta compañeros, alerta, alerta, alerta. Y aquí estamos nuevamente con todos mis paisanos. Pongamos barricadas en todos los lugares para que no pasen los malandrines, hermanos. Alerta, compañeros, alerta, alerta, alerta. Alerta, compañeros, alerta, alerta, alerta. Es un ejemplo de lucha nacional por nuestra resistencia pacífica social. La lucha se ha extendido a todos los rincones. Apos se formarán en todas las regiones. El pueblo organizado contra la delincuencia, ténganlo por seguro que no tendrá clemencia. Debemos demostrar buena organización, pues nuestra lucha es justa contra un gobernador. Alerta compañeros, alerta, alerta, a las barricadas en primera fila, con todos los vecinos, con toda la familia. Prendamos nuestra radio, alistemos nuestros cohetes, para no dejar pasar a este convoy de la muerte. A las barricadas en primera fila, con todos los vecinos, con toda la familia. Prendamos nuestro radio, alistemos nuestros cohetes, para no dejar pasar a este convoy de la muerte. Alerta compañeros, alerta, alerta, alerta. Un gobernador cuya policía ha sido derrotada dos veces y es un gobernador que no podemos poner entre los estrados. Este es un asunto que viene a confirmar lo que es el abandono y la ausencia de gobierno. Oaxaca vive un estado de ingobernabilidad. ¿Qué van a hacer con el asunto de Oaxaca? Que nadie le quiere entrar. Creo que el siguiente paso en Oaxaca es la proclamación de algo parecido a los municipios autónomos en Chiapas. Es decir, pues Oaxaca, que se muera Oaxaca. ¿Con quién van a platicar? ¿Y cuándo nos vieron por última vez? Es un gobierno a salta de mata que se reúne una vez en un edificio y otra vez en otro porque no se pueden reunir. Se han apoderado del movimiento por encima de una insurrección. Porque la petición no es que se vaya solo Ulises Ruiz, sino que después de eso se instale un gobierno regular. Yo creo que si no hay que quitar a Ulises Ruiz, Ulises Ruiz se debería, ya se fue. Personas heridas por heridas de arma de fuego. El periodista estadounidense, el profesor Emilio Alonso Fabián y el señor Esteban Zurita López. Por el homicidio del ciudadano, al parecer de nacionalidad estadounidense, de nombre Bradley Wilson, quien fue herido de bala en un enfrentamiento registrado en el municipio de Santa Lucía del Camino. Esteban Zurita, ciudadano del municipio de Santa María Coyotepec, quien falleció por herida de arma de fuego. Estaba por llegar. A las 4 de la tarde el ejército arribó a las instalaciones de la base militar número 15. Además de tres aviones Boeing 727 y ocho helicópteros tipo MI de visión nocturna. En esos momentos elementos de la Fuerza Aérea Mexicana están arribando a la ciudad de Oaxaca en aviones Boeing 727 y en helicópteros MI. Eran cerca de 1500 soldados de la Fuerza Aérea y de la Policía Militar, armados con fusiles automáticos ligeros y con armas largas, así como escudos y toletes. Se organizaban y bajaban el equipo que se utilizará en el operativo para recuperar Oaxaca. De esta forma transcurrió la tarde, hasta que las fuerzas militares recibieron una orden y se concentraron en el hangar. Al caer la noche, decenas de autobuses de transporte público de la línea urbanos de Oaxaca entraron a la base militar número 15. De acuerdo con versiones de elementos de la Fuerza Aérea, durante toda la noche llegarán más efectivos militares para reforzar el operativo. Hasta ese momento ya sumaban cerca de 1,000 elementos de la PFP. Aún no terminaban de descargar su equipo cuando al filo de la 1:30 aterrizaron dos helicópteros Puma, en donde trascendió que llegaron los altos mandos del cuerpo de fuerzas especiales llamado GOPE. Fuerza Informativa Oaxaca. No queremos tener detenidos, ni queremos causarle daño a nadie, ni queremos confrontar. Formar muchas barricadas, compañeros, en todas las calles cerca de Radio Universidad. Nosotros aquí resistiremos. Resistiremos porque sabemos que no podemos permitir que se pierda esta voz. ¡Y con tanques y metrallas al pueblo se le calla! ¡Oaxaca no es cuartel! ¡Fuera el ejército de él! ¡Pensa, pensa, pensa! ¡Si tiene dignidad! ¡Los maestros le pedimos que digan la verdad! Resulta curiosa la sucesión de los hechos. El ex senador Javier Corral Jurado, enemigo cerrado de la ley Televisa, viene a Oaxaca a dar una conferencia sobre el tema. La Cámara de la Industria de Radio y Televisión se hacía en Quintana Roo. La Policía Federal Preventiva está entrando a Oaxaca. Las radios comerciales comienzan a salir del aire. Radio Ciudadana inicia transmisiones. De pronto, en el espectro se quedan solas Radio Universidad, que a estas alturas se encuentra constantemente interferida, y una radio clandestina, oculta, financiada por el gobierno del estado. Hay órdenes de aprehensión para cada uno de ellos, el peso de la ley, justamente se hace notar, pues, para quienes han estado desestabilizando la ciudad, han estado sembrando el terror a través de esos actos de terrorismo con sus explosiones. Tanto los actores materiales como intelectuales tendrán que caer tarde o temprano. Ya cometió este grave delito de instalar barricadas por las diferentes partes de la ciudad de Oaxaca, en algunas comunidades por igual. Lo sentimos mucho, pero se está haciendo la investigación pertinente. Tendrá que pagar por ello, porque es una falta grave. Y esto, señores, se ha terminado. Por fin, en la ciudad de Oaxaca. Estamos muy pendientes de sus llamados, de sus opiniones y comentarios a través del 99.1 de su FM, Radio Ciudadana. ¡Prensa vendida! ¡Ya como estamos vivas! Las horas transcurrieron y los gases cortando el tiempo. Las balas asesinas siguieron atravesando cuerpos perdidos en el campo de batalla. Le pregunto a este gobierno si solución es contar ya atrás mis compañeros muertos. Y el mundo sigue girando y tú sigues intentando tener al pueblo en retroceso. Marcando el tiempo, vivimos nuestra gloria y la victoria fue la historia. Y en mi memoria está plasmada esta gran lucha creciente de un pueblo impaciente que piensa que el cambio proviene de una mente congruente. Consiste en mucha, puedes creerlo, que a este gobierno y hay que vencerlo, aniquilarlo. Es el momento de destruirlo, es nuestro tiempo. ¿Sí o qué? ¿A ti ya se te olvidó o qué? ¿A ti ya se te olvidó o qué? para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de los compañeros, de 22 compañeros, pero la prensa solo reporta 14 o 16, pero son más de 22. Yo fui a Nayarit, fui a ver, cuando mi hijo me platicó que él fue golpeado brutalmente, le abrieron la cabeza y tenía muchos golpes en su cuerpo, muchos moretones. Y de ahí ya no supimos más de él hasta que vimos su testimonio. Dice que lo detuvieron en el Piticó de Periférico. No pudo expresar más porque no sabe leer ni escribir. No hemos tenido noticias de él. Nos enteramos por un paisano que él estaba en Nayarit. Nos avisó por teléfono que se encontraba en Nayarit. Desde entonces empezamos a buscarlo y sí, efectivamente aparece en la lista de los que están en Nayarit. Tuve un buen de problemas para pasar a verlo y después de 7 días lo pude pasar a ver porque estuve 3 días afuera del penal, 2 días intentándolo ver y entrar al penal y pude ingresar hasta el tercer día de hacer una buena cola y ya entré y pues sí está muy golpeado, tiene una mano rota. Lo detuvieron, dice mi hijo que a todos los que estaban ahí ellos, los policías, hicieron un cuadro, dice, y ahí detuvieron a todos y los golpearon hasta más no poder. Mi hijo lo golpearon tanto ahí mismo donde lo detuvieron, lo arrastraron, se lo llevaron al Zócalo. Ahí él decía, les gritaba que ya lo dejaran y no lo dejaban. Lo siguieron golpeando, lo desmayaron, lo arrastraron del pelo y luego dice que cuando los subieron a una camioneta, los botaron sobre de la camioneta, les volvieron a sacar el aire ahí y después los arrastraron encima de la camioneta para que no se fueran a asfixiar entre ellos mismos porque iban muy golpeados. Luego ahí en la cárcel también los siguieron golpeando, le hicieron una fila india, dice, y los patearon hasta más. Mi hijo fue el que creo agredieron más todavía ahí porque ya mero me lo matan. Y los agarraron y él vio cómo incendiaron un carro, los de la PCP, incendiaron un carro, le pegaron al chofer, a otra persona que iba ahí. Inclusive el mismo chofer, el mismo dueño del carro, él dio su testimonio y él dijo que él vio cómo la misma PCP quemó el autobús. Jairo dice, y que contesta al policía, y dice, tu hijo ya se lo llevó a la chingada. Así dijo el policía con una palabra bien prepotente. El caso más fuerte que tenemos de lesiones es el caso de Judas Mi, quien les comenté que presenta ruptura de cráneo, golpes en la cara, derrame en los ojos, fractura de tabique, dislocación de hombro derecho, ruptura de rodillas con derramamiento de líquido, fractura de 3 dedos de la mano izquierda, golpes en la espalda. Y el parte médico informó que requería hospitalización. Es la hora, desde anoche nosotros como a las 12 estamos intentando presionar, está recluido en Tlacolula, para que reciba la atención médica y es el momento en que no ha sido sacado del reclusorio. ¿Sí o qué? A ti ya se te olvidó, ¿o qué? A ti ya se te olvidó, ¿o qué? ¿Quién puede o no enunciar la realidad en los medios masivos? Los medios comerciales de comunicación imponen su visión de la realidad. A su vez, el movimiento popular construyó la ingobernabilidad a partir de su propia realidad enunciada masivamente. La normalidad, la ansiada normalidad, no la supuesta, no la normalidad simulada por obra y gracia de un transmisor, una cámara o un micrófono cuidado celosamente por los monopolios mediáticos y los gobiernos. La auténtica normalidad no llegará mientras el pueblo no tenga en sus manos realmente el poder denunciar su propia realidad. No llegará mientras el pueblo no tenga en sus manos realmente el poder denunciar su propia realidad. No llegará mientras el pueblo no tenga en sus manos realmente. ¿Sí o qué? ¿A ti ya se te olvidó o qué? Banda ancha, carpa rebelde. ¿Sí o qué? ¿A ti ya se te olvidó o qué? manipulando los medios. Las víctimas tienen la palabra. Por mala que sea mi suerte, porque ni la misma muerte ya que te olvide yo. ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca durante el 2006 y 2007? Sesión pública de la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Presiden la sesión María Eugenia Mata, Marina Patricia Jiménez, Diego Enrique Osorno y el padre Alejandro Solalinde, presidente de la comisión. El compromiso de la Comisión de la Verdad es con las víctimas del conflicto social, cualquier tipo de víctima. Domingo 14 de junio, 11 de la mañana, Teatro Macedonio Alcalá. Construyamos juntos nuestra historia. Porque ni la misma muerte ya nadie te olvide yo. Em qualquer parte do universo, em qualquer parte do planeta, tudo é uma questão de sintonia. A frequência de energia de alta qualidade. Sintoniza lá. Sintoniza lá. Sintoniza. Sintoniza lá. Pelas vibrações do mundo, eu sigo na batida, sigo no assunto pertinente, mantendo o mistério por intermédio dessas caixas de som. Isso é barulhinho bom. Saindo do seu estéreo, mantenho bom humor mesmo quando eu falo sério. Se a energia é boa ou tá boa, deixa fluir. A luz, isso é nutrição. O sol, alimentação viva pro espírito. Sintoniza lá. Faz. Quem se enganava, agora muitas vezes já não se engana mais. Entre a prática e a teoria, falta sintonia. O RG real da alma é a energia. Não tem como esconder, mesmo que você queira. O RG real da alma é a energia. Não tem como esconder, mesmo que você queira. A diferença entre a vacina e o veneno são apenas algumas gotas. Portanto, olho aberto e sem rima dessa vez. Se a hora é de chorar, se a emoção transbordou, deixa fluir. Deixa extravasar. Se a hora é de secar as lágrimas e seguir com a mente mais clara e arejada, é pra já. Vamos nessa, vamos juntos. Sintoniza lá. Ok, ok, estamos aqui de volta. Estás escuchando el 107.3 de FM Esto es la Ocupa Radial de este día 14 de junio del 2015, haciendo una reflexión sobre los hechos acaecidos en aquel 14 de junio del 2006, en las primeras horas de la madrugada, cuando los policías estatales mandados por el gobernador Ulises Ruiz intentaron hacer el desalojo al campamento que mantenían los profesores en el Zócalo de la ciudad. Ese desalojo desembocó en un movimiento amplio de organización social que mantuvo la ciudad paralizada o liberada durante 6 meses sin policía, donde se crearon nuevas formas de organización callejera, donde también las barricadas cumplieron un importante trabajo. Ya platicaremos con algunos compañeros que estuvieron dentro de las barricadas. Mientras tanto, vamos a seguir haciendo un poco de memoria sobre este 2006, 14 de junio del 2006. Y en aquel entonces también surgió otro documental sonoro que después se envió a un certamen de producciones sonoras y salió premiado como una de las mejores producciones que se habían hecho de radio durante el 2008, me parece que es este audio. Ya hablaremos también más adelante con la productora de este documental. Vamos a escuchar Fundación del Recuerdo, esto que es de Griselda Sánchez, nuestra compañera La More. Le mandamos un saludo desde esta cabina y vamos a escucharlo, esto que se llama Fundación del Recuerdo. Estás en el 107.3 de FM. Esta es la Ocupa Radial de Pájaros en el Alambre. Seguimos transmitiendo este 14 de junio de 2014 para todo el pueblo de Oaxaca. ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca durante el 2006 y 2007? Sesión pública de la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Presiden la sesión María Eugenia Mata, Marina Patricia Jiménez, Diego Enrique Osorno y el padre Alejandro Solalinde, presidente de la comisión. El compromiso de la Comisión de la Verdad es con las víctimas del conflicto social, cualquier tipo de víctima. Domingo 14 de junio, 11 de la mañana, Teatro Macedonio Alcalá. Construyamos juntos nuestra historia. Más de 100 heridos, 140 detenidos y numerosos inmuebles públicos y privados, así como autos incendiados, es el saldo de varias horas de enfrentamiento entre la Policía Federal Preventiva y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Los operativos que el día de anoche se realizaron fueron detenciones arbitrarias e ilegales, el patrón que viene desarrollándose propiamente desde que la PCC incursionó en Oaxaca. Lo que tienen ustedes enfrente son los calibres que fueron percutidos el día de ayer. Todos son exclusivos del ejército, son 9, 380, Super, R15. Que la situación desde el día de ayer fue sumamente crítica, y una suspensión de garantías individuales de facto. Se han cometido flagrantes violaciones a los derechos humanos en contra de la ciudadanía, en contra de los manifestantes. El estado de Oaxaca alberga una rica composición multicultural donde conviven más de 16 pueblos indígenas: amuzgos, mazatecos, mijes, mixtecos, nahuas, tacuates, triquis, zapotecos y zoques. La mayoría de las tierras productivas son de régimen comunal y ejidal. Oaxaca, además de ser una de las regiones más ricas del país en diversidad cultural, es una de las más ricas en recursos naturales, contrastando con el nivel de marginalidad de sus habitantes, que, según el Consejo Nacional de Población, es calificado como alto. En el aspecto educativo, el presupuesto que se designa a este rubro es insuficiente. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene una historia de 26 años de lucha, en los que ha venido demandando mayores recursos a la educación, desde mejoras salariales hasta infraestructura. En el 2006, el Magisterio inició como cada año su jornada de movilizaciones para la solución de sus demandas. El primer punto era la rezonificación salarial, Otros puntos hacían referencia a la infraestructura educativa, como la construcción de aulas, laboratorios y talleres, mobiliario, uniformes, desayunos escolares, becas, entre otros. Ante la falta de respuesta al pliego petitorio por parte del gobierno del estado, 70.000 trabajadores de la educación iniciaron un paro de labores indefinido e instalaron un plantón en el centro histórico de Oaxaca. Desde el 2005, año en que llega a la gubernatura del estado de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz, su mandato destacó por una política de no diálogo con los movimientos sociales y opositores. Su gestión ha sido muy cuestionada por las acusaciones de gasto en obras suntuosas y desvío de fondos públicos para las campañas del Partido Revolucionario Institucional. Oaxaca es una ciudad, un estado pacífico, no calmado, no hay problemas. Pero de que entró Ulises comenzaron los problemas. Nosotros tenemos problemas con nuestro presidente de nuestra comunidad también, por lo mismo que estamos viendo mucha corrupción. Estoy indignada por el abuso de gobierno que tenemos, que es el señor Ulises Ruiz. Según nosotros le dimos la confianza, pero él abusó. Aparte de que abusó del poder, es un gobierno opresor. ¿Cómo es posible que un grupo muy minoritario, o sea, muy pequeño, maneje los destinos de todo un estado tan rico como es Oaxaca y que sigamos siendo uno de los estados más pobres? No se concibe en un razonamiento en el que, digamos, siendo un estado tan rico, su población esté tan pobre. Están reactivando bombas, la gas lacrimógeno arriba de nuestro edificio sindical, compañeros. En este momento seguimos transmitiendo aquí, en Radio Plantón. El 14 de junio de 2006, el gobierno estatal, representado en Ulises Ruiz Ortiz, manda desalojar el plantón magisterial con un operativo de 3.000 efectivos de la policía ministerial, municipal y preventiva. Contrario a lo que esperaba el gobierno, con el intento de desalojo del plantón se intensifica el apoyo de los pobladores de Oaxaca hacia el magisterio, detonando un gran movimiento social. Habla la doctora Berta Muñoz. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Esta asamblea surge, se pone de manifiesto principalmente a partir del 14 de junio con el desalojo de que son objetos, son los maestros de la sección 22 que estaban pues en plantón en el Zócalo. Pero este desalojo no es más que la gota que derrama el vaso, porque ya en Oaxaca había una carga muy fuerte de agravios en relación con los gobiernos priistas, ya cansados de los despojos, de los asesinatos, de las detenciones de luchadores sociales, de la robadera. O sea que fue la gota. En ese momento, espontáneamente, la gente llega a apoyar a los maestros. Llegan también otras organizaciones, o sea, grupos ya organizados, tanto organizaciones políticas como organizaciones sociales, pero también llega la gente sola. Poco a poco se va conformando un movimiento más en forma y se empieza a llamar a las gentes en las colonias, en los barrios, en las poblaciones, para que hagan sus asambleas, nombren sus delegados. Ya desde antes se habían estado dando procesos en varias comunidades donde se crean ayuntamientos, municipios populares, como en Xachila, como en San Antonino Castillo Velasco, también de los compañeros de la Sierra Juárez, que tienen una larguísima trayectoria de lucha, estos compañeros indígenas, que también se reúnen a través de sus representantes y también aceptan pertenecer a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y mandan sus delegados. Se conforman estas asambleas en otras poblaciones, como en Santo Domingo Teocomulco, etcétera, y mandan delegados. Las ONGs también se organizan, nombran delegados, las comunidades eclesiales de base, O sea que se convierte, y desde el principio, pero va creciendo, en un movimiento de base del pueblo, no de dirigentes, en el que confluyeron todas las inquietudes, todos esos agravios que teníamos como pueblos, como trabajadores sindicalizados, como indígenas, como campesinos, como colonos, etcétera. Todos con agravios. Todos con antecedentes de despojos, de robos, de agresiones por parte de las autoridades. Entonces nos conformamos como grupo, formamos una unidad. Y esto es algo que aprendimos, porque esto de la asamblea popular o de las asambleas, pues no nos lo sacamos de la manga. Esto surge de las comunidades indígenas con ese largo, larguísimo aprendizaje de lucha y de resistencia de más de 500 años. Ellos nos enseñaron a nosotros. A final de cuentas, el pueblo de Oaxaca, ese es en su gran mayoría un pueblo indígena. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Para manifestar su descontento y exigir que Ulises Ruiz Ortiz renuncie al cargo de gobernador del estado, la gente sale a las calles. Megamarchas son llamadas las movilizaciones que encabeza el magisterio junto con la APO. Megamarchas que en ocasiones llegan a concentrar más de 800.000 personas. Como el movimiento social se acrecentaba, el sector empresarial se pronunció más de una vez a favor del restablecimiento del Estado de Derecho mediante el uso de la fuerza pública federal. El gobernador no descartó esta intervención. El 29 de octubre de 2006, el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, autorizó la entrada de la Policía Federal Preventiva con más de 4.500 efectivos que tomaron la ciudad de Oaxaca. De la Policía Federal Preventiva, pues se vive en un estado de intranquilidad, ¿no? No se puede decir que vienen a guardar el Estado de Derecho si se están violando los derechos de la ciudadanía. No sirve de nada que se va el plantón de maestros y ellos quieran avisar al nuevo plantón en el Zócalo. De todas formas, nos están intimidando, hay opresión. Me da mucha tristeza que aquí tierra oaxaqueña ha perjudicado mucho al PPP. Ya no es Oaxaca, sino que ya es una ciudad de guerra. Dice el gobierno que con la presencia de la PPP en Oaxaca se solucionó el problema. Que ya Oaxaca nuevamente vuelve a ser libre. Es mentira, estamos peor que antes. Porque nosotros somos gente del pueblo, gente de lucha. Gente que queremos un verdadero cambio en el Estado. Desde entonces, las agresiones a los habitantes de Oaxaca por parte de los cuerpos policíacos se intensificaron. Detenciones arbitrarias, amenazas, secuestros, ataques a las barricadas con saldo de varios muertos, son solo el resultado de los operativos dirigidos a recuperar el control de la ciudad y las instalaciones que habían sido tomadas por la APO. Las ofensivas de las fuerzas militares hacia los miembros de la APO fueron inevitables. Entre las más graves, cabe destacar los enfrentamientos del 2 y 20 de noviembre, así como el 25, día en que la PFP, junto con la Policía del Estado, desató una gran violencia contra el movimiento social. El 25 de noviembre de 2006, séptima megamarcha en la ciudad de Oaxaca. Miles de personas parten de la Casa de Gobierno, que se encuentra en Santa María, Coyotepec, y se dirigen hacia el Zócalo para pedir la salida del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, la libertad de los presos políticos y exigir el retiro de la Policía Federal Preventiva. Un acuerdo de la APO fue el de mantener un acordonamiento humano de 48 horas en las principales calles que dan al Zócalo, cercando a los agentes federales que se habían posicionado desde un mes antes en el lugar. De esta forma, se estaría presionando la salida de la PFP del Estado. Aquí pensamos quedarnos 2 días que es una resistencia civil para sacar definitivamente al Ulises Ruiz Ortiz de Oaxaca y a la PFP. Si hemos aguantado 6 meses, ¿por qué no vamos a aguantar 2 días? Si la policía preventiva general nos ataca primero, nosotros vamos a guardar el orden, compañeros. Les pedimos resistencia. Es una toma de resistencia. Lo que tratan ellos es de que nosotros caigamos en la provocación. Este acordonamiento se truncó de forma abrupta cuando a las 5 de la tarde la PFP inició la confrontación lanzando canicas y los manifestantes respondieron lanzando piedras. Sobre el andador turístico de la calle de Macedonio Alcalá y que comunicaba al campamento de la APU en la Plaza de Santo Domingo, se registraron los enfrentamientos más fuertes durante toda la tarde y noche. La PFP lanzaba gases lacrimógenos tratando de avanzar para romper el cerco humano con tanquetas antimotines, mientras jóvenes y señores respondían con bazucas, cohetones, petardos y la instalación de barricadas con camiones que les prendieron fuego. Necesitamos gente para empujar este camión y que cumpla la función de barricada, compañeros, un montón de compañeros aquí para empujar el camión. Luego de más de 5 horas de enfrentamiento con un operativo policial de más de 4.500 efectivos de la PFP, incluyendo grupos de operaciones especiales y policías vestidos de civil, dispersaron a los manifestantes haciendo uso de armas de fuego contra los contingentes. Contingentes compuestos de amas de casa, profesores, colonos y niños. De esa forma, se arrasó el plantón que se mantenía en Santo Domingo. Nos venían replegando de donde está la escuela, que está ahí en la esquina, y venían bajando, pero nos fuimos para adelante y los estábamos replegando y nos echaron a correr porque empezaron a disparar balazos y le tocó a un compañero aquí en el muslo, pero sí están tirando de balazos, gases lacrimógenos y unas bombas que explotan, las avientan y cuando caen explotan y sacan gas. El día 25 de noviembre nosotros como parte del cuerpo de socorro ubicado en el Yago fuimos a cubrir esa marcha y pues en el trayecto pues todo venía bien. Llegando a la ciudad de Oaxaca, la capital, los policías comenzaron la provocación aventando canicas con resortera y pues obviamente los compañeros pues se encendieron en ese momento y empezó la agresión. Entonces nosotros como cuerpo de socorro pues estuvimos ahí para ayudar a la gente pues que lo necesitaba. Nosotros, una comisión del Yago, estábamos al frente pues de las golpizas y empezaron aventándonos gases lacrimógenos. Un compañero me regaló un casco de ingeniero, de no ser por ese casco, me abren la cabeza, me tocó una bomba de gas. Tuvimos bastantes pacientes lesionados, tuvimos un paciente con un proyectil de arma de fuego en el pulmón izquierdo y pues difícilmente lo podíamos trasladar porque los hospitales estaban tomados por la policía. Llegó una comisión de derechos humanos, fue que a través de ellos fue que pudimos sacar al paciente de allá de las instalaciones y se lo llevaron al Seguro Social. Entonces una compañera y yo recibimos el reporte de un paciente convulsionado, entonces acudimos a su auxilio, pero en ese momento fue cuando la policía avanzó y replegó a la gente del APO y nosotros quedamos fuera del Yago y los compañeros quedaron atrapados al interior del Yago. Con el apoyo de la policía estatal y ministerial, se realizaron detenciones masivas y arbitrarias durante toda la tarde y noche con un uso desproporcionado de la fuerza, afectando a cualquier persona que se encontrara cerca de Santo Domingo o del Parque El Llano. Aunque el operativo se prolongó a las colonias cercanas donde persiguieron a hombres y mujeres que trataban de escapar de la represión que se estaba dando en el centro. En la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez, alrededor de las 9 de la noche, un grupo de personas que trataban de resguardarse en las instalaciones de la facultad, al ser perseguidos, fueron agredidas en el frontispicio de la escuela. Habla un testigo de este hecho. Algunos somos participantes del puesto de socorro y otros compañeros de la Facultad de Medicina. Eran las 10 de la noche más o menos cuando veníamos por lo que es el Hospital Civil al frente de la Facultad de Medicina. Vimos a 3 jóvenes que venían atravesando la calle y subiendo a la acera enfrente del frontispicio. Entonces en ese momento hubo 2 camionetas que los interceptaron con unos 15 o 20 elementos cada una de las camionetas. No se podrían identificar, eran personas con chamarras negras y gorros negros. Cuando empezó la agresión de la policía hacia los 3 chavos, nosotros corrimos vamos hacia lo que es la unidad de urgencias del Hospital Civil. En esa unidad nos resguardamos con toda la gente que estaba ahí. Entonces escuchamos tiros, un promedio de 80, 100 balas más o menos en un intervalo de 2 minutos. Rapidísimo, toda la gente, todos los automóviles que iban en esa dirección, hacia el ISSSTE, regresaron, se dieron la vuelta, la gente corrió. Entonces provocó un caos. Hubo otros 2 minutos de silencio, en eso nos asomamos varias personas hacia la calle, y las unidades que estaban en las camionetas estaban enfrente de la fuente de las 7 regiones, y un chavo estaba tirado en la carretera, pues en la calle directamente ahí, enfrente de la Facultad de Medicina. Ya nadie supo ni nos enteramos de quién los recogió o quién recogió a ese chavo. Los otros dos, lo más probable es que los hayan levantado ellos. Como podemos constatar ahí enfrente del frontispicio y de la facultad y en aulas de la misma, hay impactos de bala que ejercen y dan a mostrar que hubo un poco de agresión fuera de la institución. El saldo después de varias horas de enfrentamiento fue de cientos de heridos e intoxicados por los gases y más de 140 detenidos. La Secretaría de Seguridad Pública Federal reportó la quema de decenas de carros y camiones. Los incendios de edificios públicos como los juzgados federales, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Teatro Juárez, la Secretaría Estatal de Turismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instalaciones de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la entidad, además de daños al Hotel Camino Real. Los detenidos en un inicio son llevados al reclusorio femenil de Tlacolula de Matamoros y al penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, para después ser trasladados en helicóptero, por ser considerados reos de alta peligrosidad, al Centro Federal de Readaptación Social número 4, conocido como San José del Rincón, en el estado de Nayarit, penal federal de alta seguridad, acusados como presuntos responsables de ataques a las vías de comunicación, robo con violencia, asociación delictuosa y lesiones. Entre ellos se encontraban 34 mujeres. Mi esposo fue detenido, Edgar Alejandro Molina Cuevas, el 25 de noviembre. Un sábado en la tarde salió de la casa a comprar pañales para nuestra nena. Tenemos 2 niñas, una de 2 años y la bebé, que es de 2 meses. Nos enteramos que fue detenido cuando nos habló en la madrugada, diciéndonos que lo habían golpeado en la calle aquí de Pino Suárez, por donde hay una iglesia. Aquí agarraron estudiantes, amas de casa, profesionistas. El caso de mi hermano es un arquitecto de la Secretaría de Salud, y él a nivel estado ha fomentado el béisbol, y verlo en las condiciones que está en la cárcel es muy tremendo. Mi hermano está muy golpeado, tiene la cara morada, está hinchado. Mi hermano se llama Gerardo Juárez Martínez, fue detenido el 25 de noviembre. Él no pertenece a ningún grupo político, ni a la APO, no sabe leer ni escribir, no tiene radio, no tiene televisión, está totalmente desinformado. Es un obrero que trabaja en una tabiquera de 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Él no sabe ni por qué está detenido, lo han golpeado. Mi mamá está enferma y vive solo. Lo detuvieron en el Pitico del Periférico cuando iba a comprar. Soy la madre de David Melchor Cervantes. Lo arrastraron, se lo llevaron al Zócalo, lo siguieron golpeando, lo desmayaron. Me dijo, mamá, yo bajé a buscar un camión y no había. Entonces yo comencé a caminar, pero yo jamás pensé que estuvieran así los actos allá en el centro. Dice, y a mí me agarraron y me comenzaron a golpear. Le golpearon con los toletes los 2 hombros, le abrieron las 2 cejas. Le dejaron mucha protuberancia de la cabeza y tenía las 2 manos cortadas por las esposas. Tenía una herida en la pierna que se le estaba infectando ese día jueves. Mi hijo salió el 25 de noviembre a las 8 de la noche. Salió y se fue. Me dijo, ahorita vengo. Ya no regresó, mi hijo. Hasta ahorita no sé de él. El 25 me agarraron en el Hotel Fortín Plaza. Iba yo con mi hermano, estábamos esperando un taxi. El 26 en la mañana nos trajeron acá en el reclusorio de Miahuatlán y nos metieron en un sótano frío. En eso vimos a los pefepos que iban entrando, nos subieron en un helicóptero donde nos tiraron, ¿sí? Nos hacíamos como cebollitas, abrazando a los compañeros y agachados. Ya llegando al aeropuerto de Oaxaca, nos insultaban, nos tomaban fotografías y nos subieron un avión. Yo vengo de la Sierra Mije, a 3 horas de Oaxaca. A mí me detuvieron en Setuna, ahí abajo del Hotel Fortín Plaza. Desde que nos llevaron al reclusorio en Miahuatlán, fue una tortura. A nosotros no nos dejaban levantar la cabeza. Si levantaba la cabeza, nos pateaban, nos golpeaban, nos amenazaban que nos iban a matar, que nos iban a tirar en el monte y que nos iban a echar gasolina para quemarnos. Pues al siguiente día nos vuelven a sacar la PFP, nos llevan esposados al helicóptero a aeropuerto de Oaxaca. Llegando al aeropuerto de Oaxaca, ingresamos al avión y otra vez nos pusieron sentados y en el transcurso nos amenazan que nos iban a tirar desde el cielo. Esa fue la tortura psicológica que nosotros vivimos, siempre agachados. Llegando a Nayarit nos bajan y nos azotan al autobús de los custodios del penal. Nosotros en el primer momento no sabíamos a dónde habíamos llegado. Cuando nos enteramos que estábamos en Nayarit fue 2 días después. Fue un momento de shock, yo no me imaginaba que nos llevaran hasta Nayarit. Ahí estuvimos casi 25 días, creo más o menos, ya no tengo noción del tiempo porque estábamos encerrados todo el tiempo, no sabíamos qué día era, qué hora era y qué es lo que pasaba, nosotros no sabíamos nada. La salida violenta, que es la por la que está apostando tanto Ulises Ruiz como el gobierno federal, no son en ningún momento la solución al problema por el que atraviesa Oaxaca. Sin embargo, ante la incapacidad política que hubo, es evidente que esta incapacidad se refleja en un operativo policíaco y que trae desencadenado una serie de violaciones graves y sistemáticas a derechos humanos. Y creemos ya la necesidad de que el gobierno mexicano tenga que restablecer ese goce de garantías y derechos humanos en Oaxaca. Aquí totalmente se están violentando todo derecho humano, todo sí. Derecho humano, y nosotros como afectados no podemos ni recurrir a la autoridad porque claro. Las autoridades nos están negando absolutamente todo. Quizá nuestra culpa es exigir mejores condiciones de vida y no es posible que el gobierno quiera callar esas voces. Y ahorita entre los medios están diciendo que Oaxaca ya recobró la paz. Donde usted ande hay tensión. Donde usted ande hay miedo, preocupación de a qué horas lo van a detener. Nosotros, los maestros, yo soy maestra de primaria, tuvimos que deshacernos de nuestras credenciales, porque ser maestro es un delito. Somos delincuentes, rompimos credenciales, rompimos toda identificación, porque no podemos ni cargar, la única que podemos cargar es la de lector. Otro tipo de credencial nos convierte en delincuentes. Todavía hay presos y yo creo que va a haber más, porque la represión todavía no se acaba, no se va a terminar, todos sabemos eso y todos estamos conscientes de que podemos desaparecer. Los familiares decimos, estamos conscientes pues de que o nos agarran o nos desaparecen, pero esto no se va a acabar. La producción fue grabada y editada en Tlaxco Studio. Locutores: Edmundo Valdés, Estrella Soria. Técnico de audio: César Aguirre. Guión y dirección: Griselda Sánchez. Off. Ow! Rough rhymes are tough times, red book or course. Scrawl! Till I hit 777 at the ATM, straight famine or feast. When you're living on the razor edge, stay sharp, sharp. Rolling with the SOS, high energy, you never seen death so fresh. When we mark, check hard, death flows flex. Yo, we off the must up, not fucking the press. We not like the rest, my style is UFO. Totally unknown, you can't fuck with my new Zep flow. I'm hard to miss, you're going to this, you're going to that. You fucking who said so? I do it a lot, too hot to handle, too cold to hold. You can't fuck with the chosen one. I want to knock your arm, a ninja. I am your butterfly. I need your protection, be my samurai. Bueno. Buenas tardes, seguimos aquí transmitiendo en esta frecuencia libre, el 107.3 de FM. Y como bien escuchó usted, este audio que le presentamos, este documental sonoro, se llama La Fundación del Recuerdo, y precisamente hace un balance o un recordatorio sobre aquellos hechos que lastimaron profundamente la dignidad del pueblo de Oaxaca, y que hoy, a 9 años del 2006, a 9 años de esa brutal represión que se vivió en esta ciudad, hacemos un recordatorio precisamente para no olvidar que la justicia es algo que debemos seguir conquistando y seguir trabajando para lograrla a ella. Y precisamente hoy, a esta hora de la mañana, 11 de la mañana, se está llevando ya a cabo la sesión solemne de la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Esta sesión va a ser presidida por el padre Alejandro Solalinde y tendrá entre sus testigos de honor a Carmen Aristegui, que también estará recopilando las violaciones a derechos humanos que se dieron durante el 2006-2007 aquí en la ciudad de Oaxaca. Mientras tanto, mientras seguimos aquí platicando con usted, le quisiéramos proponer escuchar una de las entrevistas que pudimos recopilar para hacer esta reflexión, esta memoria y esta reflexión profunda sobre lo que vivimos en aquel 2006. Y en una de estas búsquedas sobre las personas que estuvieron participando en Oaxaca dentro del movimiento social, y que por algunas razones les tocó vivir en Oaxaca y que tuvieron algún cargo público, alguna representación de alguna institución cultural, pudimos platicar en este caso con Ernesto Lumbreras. Él es poeta, un escritor y poeta mexicano, director de teatro del Yago, poeta que fue director del Yago durante el 2006, y logramos tener una entrevista con él hace un par de días. Él no se encuentra en la ciudad de Oaxaca, pero estuvo platicando con nosotros acerca de sus experiencias, de cómo él lo había vivido y cómo él lo había visto al final. Vamos a escuchar esta entrevista que realizamos con Ernesto Lumbreras y regresamos a esta frecuencia libre aquí en la ciudad de Oaxaca, en el 107.3 de FM, Ocupa Radial de Pájaros en el Alambre. Estamos transmitiendo en vivo para toda la ciudad de Oaxaca, recordando y alimentando la memoria de este pueblo oaxaqueño. Bueno, tenemos un pequeño detalle por aquí. Vamos a quitar estos detalles y nos vamos directamente a la entrevista que le estaba yo comentando sobre Ernesto Lumbreras, que, como yo le decía, Ernesto Lumbreras estuvo aquí en Oaxaca. Él se hizo cargo del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que también preside el maestro Francisco Toledo, y que en aquellos años del 2006, en aquellos días, pues tuvo una participación bastante, bastante fuerte, bastante intensa, que marcó pues una gran parte de lo que se desarrollaría en esta ciudad de Oaxaca durante ese escenario. Y bueno, hubo también mucho trabajo alrededor de ellos, y vamos a tratar de escuchar ahora sí. Bueno, déjeme buscarla y regreso aquí a la cabina en breve. No se desesperen, estamos transmitiendo en estas frecuencias libres en Oaxaca, en el 107.3 de FM. Ahí te ve el Camaro. te gustó.